mi abuelo. Palata era un hombre fuerte. Mi abuelo Palata era un hombre fuerte. Y cuando remaba vencía la corriente. Y cuando remaba vencía la corriente. También escalaba ásperas montañas. También escalaba ásperas montañas a sembrar maíz, a sembrar la caña. A sembrar maíz, ay hombre, a sembrar la caña. Dale al pilón que ya está quebrando el maíz. Las doce son, tu abuelo no come maní. Dale al pilón que ya está quebrando el maíz. Las doce son, tu abuelo no come maní. Palata era un hombre fuerte. Y cuando remaba vencía la corriente. Y cuando remaba vencía la corriente. También escalaba ásperas montañas. También escalaba ásperas montañas. Para sembrar maíz, a sembrar la caña. A sembrar maíz, ay hombre, a sembrar la caña. Dale al pilón que ya está quebrando el maíz. Las doce son, tu abuelo no come maní. Dale al pilón que ya está quebrando el maíz. Las doce son, tu abuelo no come maní. Las doce son, tu abuelo no come maní. Dale al pilón que ya está quebrando.